Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 44, grabado el martes 27 de diciembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, señoras y señores, y bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es un show muy, muy especial, porque esta semana tenemos acá a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos al Sensei en vivo. ¿Qué pasó? También se tenemos... sienten la vibra de la materialización. De la materialización, sí. Lo hemos materializado. Huele a pedo ruso. Bueno, también azufre. Sí, por el azufre. Se volviera una referencia a la camisa rosada, pero no tendríamos el valor de hacerlo pedazos al aire por esa camisa. Ah, sí, creo. Y señoras y señores, por si fuera poco, también tenemos acá a... ¿Y te saltaste, Juli? Es que no puede ver que aquí está aquí, bueno. El hermano del Sensei. No. Vamos por familia. Ah, por consanguinidad. Ah, bueno. Ciro. Ey, ¿qué pasó? Bárbaro, Ciro. Y también tenemos a Julius. Y nuestro aguinaldo. Te saltaste a la consanguinidad. Ya consanguinidad. Ah, de veras, a Cirito. Al mini-mi. Al mini-mi de Ciro. Al mini-Ciro. Así es. Y a la Mrs. ¿Va a hablar Mrs. o no va a hablar Mrs.? Buenas noches. ¡Eso! Ya hablo más que el Sensei en los últimos tres episodios. Sí. Ahora que espere los acosos por los medios. Muy bien, señoras y señores. Como verán, tenemos una casa llena en este episodio de los comiquicos. Sí, que fin de año. Así es. Sí, abran la ventana. Abramos acá la ventana. Huele a voz de la ruta 45. Ya fue 5 de la tarde. Y yo no me he bañado. Ya que estamos aquí en plena diversión del party. Huele a baño pool. Porque, señoras y señores, estamos preparándonos para el fin de año. ¿Y este año va a ser para los versus? No, para los versus tengo otra canción. Es la que dice que le dejó una vieja burra y un. Una vieja que le dejó una vieja buena. No, una suegra burra. Una suegra burra. Ya veo que es bien magnífico con ese tipo de canciones. Vamos a iniciar este podcast con algunas noticias del podcast número uno. ¿Cómo estamos en Podcast Alley, Tico Man? ¿No? Ahí Ciro lo estaba viendo. Ciro lo tenía en la HP iPad ahí. 93-44 votos. Sí. Bueno, yo ya revisé, tenemos 42 votos. Aquí cayeron dos votos. Cayeron dos votos. Entre ayer y ahora. Y no fui yo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la... ¿Habían comentarios o...? No, eso ya no es mío. Bueno, muy bien. También tenemos... brevemente, en el Frapper queremos darle la bienvenida a Pablo David de Morelos, a Profiler de Elk Grove, California, y a Sin X de Aguas Calientes, México. ¿Y tenemos más gente ahí? Sí, tenemos otras 30 personas más. Gracias a Ciro de Monterrey, Natalia, Rick, Patricio, Francisco, Temores, Negritos, bueno. También, señores y señores, tenemos... unos emails que les vamos a dar lectura en este momento. Hasta se oyó cuando raspé la aguja. Hey, no le podemos hacer eso a Rampage, especialmente porque el primer email que tenemos hoy es de Daniel Brito, Rampage. Y nos pone por acá: Jack no es el alcalde de Halloween. Jack es el que tiene las ideas. El alcalde es como... un rombo. Un trompo al revés. El rey. Es el rey calabaza. El rey calabaza. He is the pumpkin king. Es un cualquiera. Un funcionario X, así como sí. Dice aquí: a Santa no lo metieron a un... decir Vicente Fox. A un somato, sino que lo capturaron y lo metieron donde Oogie Boogie. Jack rescata a Santa para salvar la Navidad después de que se dio cuenta del error que cometió. y él pone que vota por Jack. Ya, yeah, también a propósito nos manda una página de Snafu Comics donde aparece Jack en las Grim Tales. Ah, sí, como dejaron de actualizar las Powerpuff Girls, ya están actualizando las Grim Tales. Pero terminó la historia, por lo menos de las Powerpuff. Sí, sí. No, se medio quedó, se quedó como to be continued. O sea, dejó como unos hilos ahí abiertos. Pero esa historia específica sí la terminó. Muy bien. ¿Nunca lo leíste? No. Bueno, Snafu Comics donde salía la Dexter y la... No oficiales, pero dibujos buenísimos. Ah, pues lo voy a ver. O sea, es un fanfiction, ponele, pero. Sí. Dibujos muy bien hechos. Buenísima calidad. No fue el que puso Rampage al principio, sí, en correcto. El foro que murió. Sí, sí, hemos seguido. No, no, no. No, bueno, en el foro anterior. Hubo hubo correcto, algo correcto, en el foro. Bueno, también Rodrigo Valdés nos manda un homenaje respetuoso a las chicas que hacen que los monos se vuelvan monos. Y es una foto donde aparecen las tres chicas de King Kong. Espérate, ahorita sí. Ah, no. Sí, no hay necesidad. También tenemos por acá un email de Rick Escamilla y él nos pone: bueno, señores, espero que pasen una muy feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de logros, además de muchos escuchas y muchos, pero muchos votos. Hey, por cierto, Rick Escamilla cumplió años la semana pasada y yo no pude ir, así que felicidades, Rick. Hey, de veras. Hey, felicidades. ¿Está cumpliendo años Rodrigo Valdés? El del sitio Yuca. Ah, de veras. Sí. Ah, de veras. Sí, bueno, felicidades entonces. Felicidades. Pasen súper, súper bien en este día. Tenía la fecha. Bueno, también por acá, Rick, cuídense mucho y no chupen si manejan. Un abrazo, Rick Escamilla. Muchas gracias, Rick. Muy bien. No hay correos de temores. Fíjate que. ¿De quién? Perdón. Temores. No, fíjate que lastimosamente hoy no tenemos email de temores. ¿Seguirá triste temores? ¿Cómo fue? ¿Seguirá triste temores? Temores. No sé. ¿Temores? ¿Temores? ¿Estás triste? Escucha los comiquicos si aún estás triste. Muy bien, señoras y señores, un súper breve resumen ya del foro. Sí. Tenemos. Sí, el 43 ha de estar triste. Sí, ese era para cortarse la vena. Le pedimos disculpas a la audiencia. Oye, escuchas. Bueno, no he dicho que no le haya gustado. Bueno, aparte de lo mismo. Es que nadie ha escrito en el foro. Sí, nadie ha escrito. Están todos dormidos. Sí. Bueno, hablando del foro, tenemos ya 419 mensajes en el foro, 25 usuarios registrados y el último usuario registrado es Sega. Y si te das cuenta, todos son míos. Los mensajes. Sí, de veras. Así que escriban. Sí, porque trabaja. Escriban el trabajo. Escriban en el foro. Mandetos. Muy bien, señoras y señores. Ah, buenísimo. El foro cumplió ya un mes. Felicidades, foro. Felicidades, foro. Ay, pero ese baboso nunca ha votado por nosotros, el foro. El foro. Ok. Bueno, señoras y señores, continuando con el podcast, tenemos preparado para todos ustedes en este día muy, muy especial un... Antes de dar las noticias de cómics... ¿Tenés hoy una historia también? Ah, eso no me había dicho. Pero bueno, ya lo voy a preparar. Y la vez pasada que Ciro nos acompañó por Skype, le hicimos las preguntas. Sí, claro que sí. A Cirito, ¿no? Vaya, Cirito, ¿cuál fue tu primer cómic que tú has leído? Que te recordás... Sí. Hace mucho, mucho tiempo. Hace 10 años. No vale soplar. Menos de un mes. No. Primero. El primer cómic que leíste. Primer paquín. Justice League Adventures number 3 o 2, no me acuerdo. Bárbaro, Justice League. Está bien. Chamaco, está bien. ¿Y cuál estás leyendo ahora? Justice League Adventure number 4. Yo sentí que iba a decir Sandman, ¿no? Los que están suscritos, ¿cuáles son? Justice League Unlimited, Teen Titans Go y The Batman Strikes. Eso. O sea, los de niños. Ah. Lo que vos sí respetas el código. Sí, sí, porque el Sensei no está Penthouse Comics y todo son eso. Son todos los de Johnny DC. Johnny DC. Te pantalleo. Yo ni me acuerdo. Estaba leyendo unos, pero los terminé. Ajá. ¿Y qué te gustan? ¿Qué es lo que más te gusta de los cómics? ¿Por qué se mueven ahí los? recortarlo después de leerlo. ¿Qué puedes tener muñeco? ¿Qué puedes tener cómics? Como lo que tenía la tía. Los dibujos, las historias. Me hizo cara fea cuando veía los muñecos. Ah, los dibujos es lo que más te gusta. Bueno, ya, ven, ven, perfecto. ¿Y cuál de los seres es el que más te gusta? ¿Qué héroe te gusta más? Batman. Siempre. ¿Está bien? Sí, es el mejor héroe, pero la película más mierda. Yo lo siento. Película más mierda. No le hagan caso. Película de superhéroes. La mejor película de superhéroes que han dado. No, hombre, no. Ya vamos a llegar al punto. Pues más tarde. Sí, eso es. Porque si no, nos va a regañar un man. No, allá afuera, allá afuera lo discutimos, allá afuera lo discutimos. Sí, dentro de poco solo vamos a ir en el fondo. Así que... El último día que pasan juntos los dientes de Ciro. Bueno, señoras y señores. Se van a ir de viaje. Sí. Bueno, tenemos preparado. Que viene donde el primo, que te tenemos preparado para ustedes noticias de cómics. Ticomán, ¿qué nos tienes? Noticias. Noticias no tengo, tenía que ver la historia. ¡Ah! No, sí, perdón, aquí tenía otras que parecían interesantes. Había. Salió el primer cómic. El profesionalismo de los cómics. Tirado por la ventana. Por culpa de ustedes no nos pagan. Que vos no hablás, por eso. Ahí está mejor que el 43, ¿no? No, deja ver. Sí, ya empezó bien, empezó bien. Deja ver. El primer cómic distribuido a través de iTunes sale aquí, que es a través de la compañía que se llama 12 Gauge Comics. ¿12 Gauge? Ah, así de tipo la escopeta. El cómic se llama Body Bags Father's Day número 1. Así que ahí lo pueden, no sé ni de qué trata, pero es más o menos la portada. Así que vayan a iTunes, pongan ahí ese... ¿Y cuánto? Y lo lee, y lo puedes ver en el iPod Foto. No sé, como yo no soy pobre, no tengo eso. ¿Y cuánto cuesta? No sé. ¿El iPod Foto? Como $300. Pero si lo han formateado a que cada cuadrito sea un pantallazo, ¿quién quita? 800 cuadritos para... ¿Cuánto es el precio? 96. ¿Cuánto es el precio? No hay precio, bueno. Es gratis. Bajémoslo. Por BitTorrent es gratis todo. Bajémoslo y lo vendemos. No sé qué es eso. El otro. Sí, yo los bajo del mueble donde los tengo para leerlos. Ah. En el inodoro. Salvado los míos, los de diados. Son los que mantengo en el inodoro. Pero abajo, así sí. Si chorré. Por si se me acaba el papel. Y la gata. ¿Puedes la historia ahora? El otro, no, la otra noticia es de que siempre con las portadas de las segundas impresiones de Spider-Man The Other, si se recordarán, había un montón de portadas alternas. Empezaron con el uniforme de negro del Symbiote, de ahí el uniforme de cuando era Scarlet Spider, y no sé qué. Los últimos. Los últimos. ¿Cuál está recio? Superman. Los últimos que han anunciado. Es zapato dobletista. Y sí, era negro. Yo de viejo. Si casi ni habla el tico, al fin está hablando y ustedes no lo ven. A ver, los últimos que han anunciado son. Tico Man Show and his friends. Vamos a quitar los de Friends. La mara que está jodiendo. En la pancha, guys. Y los metidos. La mara que está jodiendo. Bueno, los últimos que han anunciado son el Spider-Man con armadura. Spider-Man en su primera aparición, cuando todavía era luchador de lucha libre. El Spider-Man 2099. También un Peter Parker sin máscara, solo con la camisa rasgada y el uniforme abajo. Y el último va a ser Peter Porker, el increíble Spider-Ham, que es un animalito de caricatura que salía, creo que en Wattpad, una revista. Oye, menos mal que no te copiaron el cuche Batman. Sí, es el cuche Spider-Man. Por no registrarlo a tiempo. Es un cuche. Un cuche araña. Pero ese solo va a ser un sketch para los distribuidores. No, es portada. No, ya vas a ver. No, es portada a portada. Es que eso no salió en Wikipedia. No, no, no oficial, es el drama. No, es que aparte de eso, hay un sketch. Ah, ok. O sea, aparte de la portada a portada, está el sketch. Y mira, okay. Lo que mencionábamos la última vez, que yo sé que es en cosas que vienen el próximo año, pero vale la pena mencionarlo como noticia. A ver. Nuevo artista para JLA, Ed Benes. Ya veis si iba a valer la pena. Yo sabía que Brito Man iba a reaccionar. Nadie dibuja la Black Canary como Ed Benes. Pero no va a salir ahí, lo siento. ¿La Black Canary? JLA. En JLA va a salir. Sale en JSA a veces. En Birds of Prey va a salir. Pero ahorita está en JLA. Y el escritor va a ser Metzer. No importa que escriba. Ah, no, es el macizo. Contate que saque la Black Canary. Ay, sí, le hacen cosas raras. Mejor. Un detallado. Y la hacen hombre. Uy, bueno, entonces también tenemos para ustedes el día de hoy. El cuervo negro. Hoy, en la historia de cómics. Tico Man, ¿qué nos tienes para hoy en la historia de cómics? Bien, no sé si había dicho que el 1 de diciembre cumpleaños Joe Quesada. Joe Quesada. ¡Felicidades, Joe Quesada! Me dejé una quesadilla. Sí. El 24 de diciembre nació Mark Millar, que es el que escribe Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, The Ultimate y otro montón de títulos. Bicho, bueno, ¿qué está haciendo? No, Paloma, ¿Ya leyeron Ultimate 9? Ultimate 9, donde sale el traidor. No lo he leído. Buenísimo. Spoiler free. También nació Koji Morimoto. Cogió Morimoto. ¿Por qué nació? Y Morimoto así. Qué entrevistado. Nació el 26 de diciembre. Este chavo es un animador japonés que animó varios segmentos, dirigió varios segmentos en... uno en Robot Carnival y otro en The Animatrix. Ay, ese chivo. Trabajó también en Fist of the North Star, en Macross. En Macross. La serie de Macross. En Kamui, el ninja renegado. ¿Cuál era ese? Yo no sé. Trabajó en Akira también como uno de los tantos animados. ¡Tetsuo! Y en Macross Plus, él dirigió la parte del concierto de Sharon Apple. De Paloma, el 28 de diciembre nació en 1922 Stan Lee, así que una llamada al viejito. ¿22? ¡Felicidades! Y también Mickey Mouse, el 9 de diciembre de 1927. ¿Mickey Mouse? Espérate, ¿cuánto tiene ya Stan Lee? Él no estaba en Wikipedia. La 83 años. El viejito, tiene como 80. John Johnson. Con Don Johnson, decir. 83. Y hace un par de años aún estaba dibujando a la vampirela. A la stripperella. Stripperella, imagínate. Bueno, el 31 de diciembre del 95 fue la fecha de la última publicación de Calvin y Hobbes en los periódicos. Porque se murió el escritor, ¿verdad? No, se retiró. Watterson. Le dio hueva y se retiró. Y ya. Pobre Watterson. Y se acaba el año. Así es. Perfecto, señoras y señores. Pero esta sección le vamos a dar vida hasta marzo, lo más, ¿verdad? Cuando cumplamos un año, porque sí, vamos a comenzar a reciclar otra vez. No, pero. ¿Noticias o qué? Pero empezó el cemento. Sí, el cemento empezó tarde. No, pero es que. Pero le vamos a dar tienda, le vamos a dar hasta marzo. Muy bien, señoras y señores. Tico Man tiene algo preparado para nosotros. ¡Qué sorpresa! ¡Qué raro! Una sorpresa. Bueno, y es un versus. Un super versus de los comic geekos. El Saturn. Este es un... Vamos a ir lo que dicen. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los niños. Cantemos, geekos, para Enrique Escamilla. Muy bien, señoras y señores. A ver, Tico Man. Lo espectacular de el... de hoy es que son dos villanos, ¿verdad? No, grasoso. Sí, era. Espérate que. Es un versus de villanos, no, señoras y señores. Le dejó pegajoso los. Es versus de villanos en honor a los invitados que tenemos. ¡Qué chelena! ¡La cara! Esa cara fue como la de Pedro, como la del tío Sonrisa. Era Omega Red versus Sabertooth. Omega Red. Omega Red. Sí, sí, versus. Si no me dieron por la flema del Robert. Contra Sabertooth. ¿Qué les parece? Omega Red de los poderes. Contra Sabertooth. Bueno, rápidamente, ¿sí? Descripción de los poderes. Bueno, Omega Red tiene unos tentaculitos que le suelen hacia los brazos, ¿verdad? Y puro carbonadio. Sí, carbonadio. Bueno, y te habla ruso. Y él te. Y es muerto. Te chupa vidas. Okay. Entonces tiene un healing. Como un death factor. Ajá. Chupa factor. ¿Eh? Chupa factor. Chupa Factory y tentaculito. Eso es Max Factory, eso es comerle con Max. Sabertooth tiene Healing Factor. Las uñas le salen así como que son garritas. ¿Y pero está ya mañón? No tiene adamantium. Y está mañón. Está mañón. Está mañón. Está mañón. Salvaje. Es el principal rival de Wolverine. De Wolverine. Y no bueno, los dos son bastante rivales de Wolverine. Pero el principal es Sabertooth. Es más, el Omega Red fue como el equivalente ruso del Weapon X. Pero en vez de inyectarle adamantium, le inyectaron carbonadium. Y si no han leído la historia de... ¿Cuál Omega es la diferencia Red? Entre carbonadium y adamantium? Es más maleable. Es una forma maleable la... De verdad. Si no han leído... Lo acabo de leer. X-Men 3... No, 4. 4, 5, 6... Es la historia máxima para Brito. Es la mejor historia. O sea que a ese le pegan y queda un dent en el brazo, por ejemplo. Si se quita el golpe con el brazo, le queda dent porque es más maleable. ¿Cuántas veces 3? Insiste no, que la o sea, más maleable que la adamantium, como que digas que entre hierro y acero, si te pegan con eso, igual te va a doler. Igual es un gran talego. Ah, ok. Bueno, ok, va a ver. Comienza, Hensei. Omega Red. Porque está igual. Porque es machivazo. Punto. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, fue un primer sorteo. solo fue. Yo creo que otra cosa le hizo con el tentaculito. Cabal. Es que como fue súper breve el comentario, fue igual de breve el sound effect. Es que machivazo. Yo le voy a Omega Red. A Omega Red también, ¿por qué? Porque no sé, yo siento que lo puede agarrar más a distancia. Y es igual de ágil. Y igual de fuerte, los dos están locos. Sí. Ahí sí, no sé, el Sabertooth, las uñas son uñas, pues, o sea, no es adamantium, no siento que le pueda hacer mucho. Siento que con el Healing Factor va a poder aguantar que le va a poder tal vez anular el Death Factor, como se llama, no me acuerdo, el de Omega Red, pero no le va a durar mucho. Lo toque y lo deja muerto. Ajá, entonces siento que Omega Red lleva la ventaja. Y si le dio verga a Wolverine como 30 veces en ese parquinga, siempre tú me lo agarras así. ¿Cómo? Le dio verga a Wolverine. No, pero ¿cómo lo agarras? Así, ve. Así. Muy bien, entonces vamos con Julius. También le voy a Omega Red. El factor de que está más a distancia, puede pegarle a distancia. Aquí está, mira. Y. Pero el Sabertooth, la única ventaja que tiene es que, si bien es cierto, las uñas ya no son de adamantium, no se las ha visto en la película, son negras de pura mugre. Así que con un aruñón que le den, después el otro le va a dar una infección que sí, pueda penicilina. Pero después de que le dé verga, pues sí, ahí chuñazo. Pero por lo menos no va a salir así de sencillo. Le dolió, se va a estar sobando. Mertiolato. Cirito. Sabertooth, lo conozco más. Sabertooth. No, yo Omega Red. Sí, uf, bueno, ya fue decisivo. Entonces, él sí, ya no importa qué es lo que nosotros digamos. Sí, que no habla Tico. Tico Man. Pues mira, solo que le una emboscada a Sabertooth. Porque sí, el Omega Red no es invulnerable, puede ser cortado y no tiene Healing Factor. Uh-huh. Entonces, sí, una herida para él sí es permanente. Pero como los tentáculos de él se extienden bastante. Uh-huh. A los que han jugado Children of the Atom, entonces sí, tiene cuidado y logra agarrar a distancia. Y sí. Yo creo que llegamos a lo mismo de siempre. O sea, si el Sabertooth le da tiempo de hacer una su media estrategia. No, es que no es estrategia. Es la estrategia. Por lo menos es la pieza. Pero qué tan buen Predator es. Si vengan los cubos. Qué tan buen Predator. Qué tan buen Predator es Sabertooth. En campo abierto no creo que le aguante. Pero así ponerle en algún lugar cerrado, un bosque, jungla o algo así. Pero los Sabertooth Tigers nunca anduvieron en los bosques. Aquel no es Sabertooth Tiger, él es un mutante, Omar. Vale, lee. O sea, no es un caballero zodíaco. Sí, no, o sea, nada de eso, el otro. Bueno, aunque puede hacer ahí tipo un Berserker, ahí tipo Wolverine, que le vale verga que le peguen sus talegazos y. Bueno, y siempre digamos, ¿y Batman contra Omega Red? ¿Mm? No, o sea, que Sabertooth. Espérate, pero Sabertooth sí tiene el Healing Factor y Omega Red no. Sí, sí. O sea que aunque le agarre con los tentáculos así de lejitos y toda la cosa, he's gonna heal. Pero le chupa el Life Force. O sea, ah, tiene más que life chuparle. Ay. En la medida que. Calfa recio. Más que calfa recio. Y ese no es Catfight. No. El siguiente va a ser Sabertooth contra Gatúbela. Bueno, señoras y señores, eso fue entonces. Bueno, pero ¿y vos? ¿Vos? Doesn't matter, o sea, como grándale ya que le pegaron ya al pobre Sabertooth. Necesitamos la opinión, pues. Yo sí, o Sabertooth. Yo pensaba que Sabertooth por el Healing Factor. No, está bien, se repite. El otro no tiene Healing Factor. Muy bien, señoras y señores. De todos modos, me golpearon al pobre Sabertooth. Eso ha sido Versus de los Comíticos, edición navideña, cumbión. Muy bien. Fíjate que comer el cumbión hubiera sido Condorito versus. ¿Cómo se llama? El Inque que venía acá. Huevo duro. No, pero Condorito que le ayude con él. No, contra Memín. No, y el compadre, el cumpa. No, el cumpa se llama. Cumpa. Ah, la yayita, ¿no? Yayita, sí. Como que es la Spider-Woman de manga, ¿verdad? Ahí sí, sí. Ahí la yayita y ahí sí, huevo duro. Perdón, se me olvidó. Tenemos niños presentes. Respetame. Pobrecito, démosle un paquín. Respeta a la señora. Sí, por favor, señoras y señores, recuerden. La madre respetable. Mira, tiene dos niñas. ¿Sí? Recuerden también. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de Tico Man. Por favor. Hoy sí no son los Tico Man y sus amigos. Ah, sí. Está como cuando aquel amigo mío le iba a reclutar. No, es que vengo con mis amigos. Está la mala. La mierda. Muy bien, Vamos a pasar ya a la siguiente, a la carnita del show de hoy. Ya llegamos a la media hora. Y la carnita, y la carnita del y show de hoy. Me está haciendo aguantar hambre, fíjate. Es. En vez de churra, había carnita. Bárbaco. The best of 2005. Lo mejor del 2005. Es que yo estaba esperando que en coro me iban a ayudar los Kikos. No, es que ya dicen que no cantemos. Es lo mejor del 2005. En cuanto a comic books. Sí, relacionado. Los coros de episodio 1. ¿Qué fue eso? Los conceptos vertidos. ¿Y eso que quiere quedar bien porque aquí está su esposa? Sí, cabrón. Qué rico. ¿Usted creyó que el episodio 43 de los Comic Kikos fue malo? Yo veo que era Claudia ¿no? Cabeza sentando más para lejos de Julio. Sí, yo solita vine. Pues sí, Roberto. Bueno, ¿cuáles son tus máquinas favoritos? Infinite Crisis. Punto. ¿Punto qué? Ahí está, ahí nomás. Punto es lo mejor del año. Ah, eso fue lo mejor del año. Sí. Infinite Crisis para ti. Yo he leído los primeros dos y para mí. Bueno, pero es película. Pero para vos, Infinite. Batman Begins. Lo estás pidiendo a gritos. ¿Qué? ¿Y un solo? ¿El peor? ¿El peor? No, yo dijimos que peores no íbamos a decir. Pero positivo. Pero ya dijeron, pasan bien. Hay que verlo positivo. Ya ves que Julio es The Negative Man. Sí, Julio. Sí. Así que no, peor, es the best, ¿verdad? The best, todo es the best. Julio va a decir lo menos mal. Sí. Así que dijimos ya Paquín, dijimos ya película. ¿Series? ¿De televisión? Yo no veo. No, ¿no ves televisión? Pero sí, no veo. Ok. Este. ¿Qué más podemos está decir? The best stuff. Vaya, Britoman, the best Paquín del 2005. Fíjate que quizás para mí la miniserie de Young Avengers. Ah, perdón, perdón, se me olvidó el mejor episodio de los Comic Geekos. No, ah, el mejor episodio. El 16. No, el episodio 28. El 28. ¿Cuál fue el 28? Ah, el de... El de Candy el Candy. Cielito. Comic Geekos Unleashed. Unleashed. Bueno, ok. Perdón, Brutoman. Sí, de cómics, para mí, es el... ¿Cuál fue que dije? Young Avengers. Young Avengers, la miniserie. Ah, buenísimo. Seguido muy de cerca por la Shada. Ajá. Maceta. ¿Ah? No, yo la toqué. se ve macizo. De ahí. Best movie. Best movie. Star Wars. Star Wars. Episodio 3. Episodio 3. Sí. La peor, okay. Batman Begins. Sí. En cuanto a. TV show. TV show, Naruto. Aunque ahorita esté mal, pero los episodios de Naruto de este año, cuando se agarra contra Sasuke, sí. Palo. Bueno. También. Bueno, a ver, Julius, ¿cuál fue tu vamos mejor a ver, paquín? Serie de paquines. Fíjate que para mí la mejor que leí, aunque no es producida este año, fue la de los Metabarones, el paquín francés. ¿Y esa cuándo salió? La DC lo comenzó a vender a principios de año. ¿Del 2005? Del 2005. La decía tú los derechos. Pero los dibujaron. Pss, hace ratos. Hace ratos, que mínimo 7, 8 años. Pero salió años. Este año, pues. Este año, pues. Se sí, vale. Me perdonamos. Sí. Ah, y si vas a los paquines más tradicionales, el regreso de Hal Jordan, Green Lantern. Estuvo muy bueno. Rebirth. Como okay. Que a Omar no le gustó tu... No se dejó oír nada. ¿Es movie? Se fue por el lado equivocado. Mejor película. Y... Mejor película para quién es Batman. Y bien cerca. Qué rara esta madre. Pero mira, y bien cerca porque no la han mencionado. Sin City. No. Sí, estuvo bueno. Sí, bueno, pero vino a El Salvador. Después estuvo de tanto mejor esperarla. Que Cuatro Fantásticos. Sin City. City. Vino a El Salvador. Y mejor serie nueva. Mirar, así que sea de ciencia ficción y acción. Ninguna llegó a Mi Nombre es Earl. Ah, ese es bueno. Para mí es lo mejor. ¿Es la ficción? Sí, no está. No, ahí. Por eso, no es. No, cae no es del género. Categoría. No es de la categoría, pero mira. Ubiquémonos. Híjole, está difícil. ¿Surface? No, ninguna de esas nuevas me convenció tanto. ¿Lost? Bueno, Lost, porque hasta este año vi la primera temporada, es cierto. Yo Lost sería. Mm. Así por mucho se la lleva a todas Pachitas. Mm. ¿Y el mejor episodio de los chicos? En el que nos paguen, más feliz. Mira, para mí el 42 es de los mejores, de los Picapiedras. Ah, es que se fue. El 41, cuando no. Fooling character. A ver, Cirito, ¿cuál ha sido el paquín que más te ha gustado que has leído este año? ¿O la serie que más te ha gustado? Pues. Teen Titans Go. Así que me ha gustado. Teen Titans Gold. Okay. Go. Go, Teen Titans Go. Claro, la serie, sí. Ah, la serie, sí. El paquín toda la serie. La última temporada. Uh-huh. Sí. ¿Y la película? La película. Batman Begins. ¡Boom! Mirá, vamos ganando. ¡Boom! No sé qué acordarte. Y el que show digas de 70.000 veces una mentira no lo hace una realidad. ¡Oh! ¿Y el show de televisión? ¿Qué más te ha gustado? No le sople, hombre, sí, niño, ya puede por él solo. Ay, pues sí, no, bueno, sí. Yo me gustó, pero me enojé porque no lo pude ver, así de que. ¿Cuál? No, ¿cuál? No me convenció mucho. Pero ¿cuál? ¿Viste la ¿Cuál? Ya sé, pero. ¿Cuál? Como pues, que, ¿cuál? Es que el día que llegamos estaba bien enojado de que. Ay, yo bien apurado. ¿Y cuál era? ¿Cuál es? ¿Justice League? Sí, pero ese. Esa no. No, Justice League. Pues no. Está entre The Batman y Teen Titans. Batman y Teen Titans. South Park, acepten. The Batman. Stripper. Stripper. Pero tampoco digo que no me guste Justice League Unlimited. 411, no sé qué. Ay, no, forget it. Muy bien, Ciro. A ver. ¿Cuál es el paquín o serie de paquines que más te gustó? Infinite Crisis, se me hace. También. Y, pero me, creo que quizás me gustó más Hawkman este año. Hawkman. Man. Mira, esas son de las que las tiras en la pared y caminan para arriba. Sí, así. Verdes con sangrita, man. Con frutilla. Ya se está mareando la señora. Sí. Ay, perdón. Sí, recuerden que tenemos. Hay que sacar el baigón para matar esa puerta. Sí. No hable de baigón acá, por favor. Se me ha quedado balazo, muy. La mejor película, Batman Begins. Te guste o no te guste, man. Película más. Y serie, yo creo que Justice League Unlimited y después Supernatural. Bueno, Supernatural está bueno. Supernatural. ¿Y el episodio de los geekos? Y el episodio de los geekos, yo creo que el 28. ¿Cuál fue el de la viejita? El de la viejita fue el 16. No, pero el 28 estuvo bueno. Cuando duden acerca de cualquier episodio, fue el 16. El 12, ¿no? 16. No me acuerdo. Pero bueno, pero ahí lo vamos a buscar. No había venido el sensei para el de la viejita. No, ya nunca. No, el del sensei. No. ¿Cuándo fue el de la lechita? Hey, vamos a tener que hacer un episodio. ¿Sabes que la Carla siempre que le dice, fíjate que Roberto, ¿quién? El de la lechita. Solo así también. El bolo de la lechita, ¿eh? Sí, viva. A ver, Tico Man, ¿cuál es para ti entonces el paquín que más te ha gustado? Infinite Crisis no mucho me ha convencido hasta ahorita. House of M tampoco. Ese no, menos. tal vez ahorita la serie que más me ha gustado es la de Warren Ellis, la Fell. Uh-huh. Que a pesar que solo lleva 3, pero tiene buenas historias y todo, se ve bien entretenido. Ay, que se puya, como solo estoy viendo los libros. Hasta que vengan. Hasta que revelen quién es el adversario. Bueno, ya lo revelaron, pero no lo leí. Ah, sí, ya lo leí, ya te digo quién es. Maldito. La viejita. Entonces, sí, esa es la que más estoy esperando realmente. Ah, ok. Muy bien, ¿qué tal en películas? Ah, en películas. The Best Movie of 2005. ¿Cuándo fue Incredibles? El año pasado. Ah, pues sí, Batman. Batman Begins. ¿Le gana Batman Begins a Sin City? En tu sí, sí, sí, le gana. Ah, sí, me lo como. Limoncito y sal. Le gana. Relacionada a cómics, sí, ese le gana. Porque Blade 3. Lo siento. King Kong. No es cómics tampoco. King Kong no es cómics tampoco. Parte del género. No, y más que King Kong lo mata la el review aquel en el ascensor y todo eso. Ah, ¿no? Sí, el ascensor. Elevador azul. Yo no he leído eso. Está bueno. ¿El qué? ¿El ascensor? No. Sí, el episodio anterior. Ah, bueno. No hice el episodio anterior. Hablando de Naruto. Bueno. Televisión. Show de televisión. Pues, también Naruto. Naruto. Aunque sí, últimamente ya. Ya quítate, ya páguenle. Está ganando. Yes. Yo, bueno, voy a saltar lo de cómics por razones obvias. Y vamos a entrar no en, ha leído Gru este año. En la película. De veras, no ha salido nada nuevo de Gru. Gru. Aquellos muñequitos de ahí arriba. Ahí están. Bueno, en cuanto a película de relacionada a cómics, me gustó mucho Sin City, pero quizás sí me gustó más Batman Begins también. Sí, porque todos están errados. Se masifican. Lastimoso. Solo porque es grande le tienen miedo a Ciro. Lo que pasa es que no hubo nada mejor que eso vos. Star Wars. No, Star Wars, lo siento. Lo siento mucho, pero Star Wars no le ganó a Batman. Al Batman que ni se ve cuando tira ningún telegazo. No. es la forma de lucha, men. Tenés que entender eso. Sobre todo vos, que sos... ¿Qué sos? Aikido. Ignorante. Aikido. Ignorante. Eso ya lo sabíamos, pero... Eso digamos, es un este mono viene grosero. Muy bien, y de show de televisión. Y nadie dijo Harry Potter tampoco. Bueno, no tiene cómics. Harry Potter no es cool comics. Estuvo chido. ¿Y serie de televisión? Serie de televisión es, se va a los penaltis. My Name is Earl y Ya Quítate Japan. Son las dos, están buenísimas. My Name is Earl está buena. My Name is Earl está muy buena. Buenísima. Otra que dicen que está buena es The Office, pero no la he visto todavía. No sé si alguno de ustedes ya la vio. Es la versión gringa. Es la versión gringa de The Office. Es medio rara. Es medio rara. Es que lo ambientas como que es un reality show. Es que a mí el chero que sale ahí es el que sale también en The 40-Year-Old Virgin y que sale también en. Hay uno. En otras películas así. El de la versión británica de The Office fue el que salió en Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Arthur Dent. Pero son. No sé, es como que. Como que metieron un tipo con una. Con una handicap a grabar oficina. En una oficina. Y en la oficina pasa un montón de abusada. Pero es un sitcom. Ah, pero no es... No es un reality. No es reality, sí, claro. O sea, no es como My Name is Earl, que son cosas bien... Sí, así, tiene un script bien, cómica, bien hecho, ajá, bien, bien diseñado, o sea, bien hecho. Hay que saber. Bueno, ok. ¿Y el episodio de Geekos? El episodio de los Comic Geekos que más me ha gustado a mí... Dice... Fue uno de la chamuca. Latin Tech Talk. No sé, tuvo que haber sido... Quizás cuando fuimos ya a ver Sin City... Y que al fin que pudimos cambiarla. Sí, porque el build-up fue tan grande, ¿verdad? Por tanto tiempo que como cuando al fin lo vimos. 4 meses hablando de eso. Sí. ¿Y el Atlético Man? Y ese fue uno de los más bajados, fíjate. De ah, de verdad, ¿cuál fue tu episodio favorito de los Comic Geekos? Pero sí, estaba viendo el 28 hace poquito. Me estaba cagando la risa yo solo. Me falta oír el de los Picapiedra. Es que el de los Picapiedra estuvo bueno. Para ver qué ondas. Bueno. Sí, es que los sound clips le dieron mucho más. Hay que hacer otro. Aportaron mucho más. Ey, ¿no te prestaron ya los cuatro? No, pero lo puedo pedir prestado. No, la tercera. No, la es que te tenías la tercera. Sí, pero no la copié. Los lo clips. No, no lo devolví. Los clips no los copié. Sí, no, sacamos los clips. Yo bueno, tengo un montón de clips en la oficina, te puedo traer. De vacaciones, pues. Y te ve el jefe, robando. Mandé el presupuesto. Bueno, ¿y qué esperan todos para el futuro? In a year 2000. In a year 2000. Esto no lo va a bajar el Brito, ya vi. Este episodio no lo va a bajar. Bajan automáticos. A ver, este. Sensei, ¿qué esperas tú de bueno para el próximo año? Películas, en cuanto a cómics y comics, películas. Que Infinite Crisis sea igual de bueno. Infinite Crisis seguirá siendo igual de bueno. Y que Superman no sea, se vea tan pipián como se está viendo hasta ahorita. ¿En la película? Ah, en la película. En la película. Yo creo que Superman de Tierra 1, que ahorita el Tierra 2 lo tiene así como que... Bien taleado. Say my name, bitch. Womanizer, ¿cómo es? Womanizer. Cállate, mujer. No, es Seduction of Dinos. Uy. Bueno, en cuanto a. Bueno, televisión no ves, ¿verdad? No. ¿Qué esperas en el episodio en los Comic Geekos? ¿Qué esperas de bueno para los Comic Geekos el próximo año? Que nos paguen. Que deje de joder, Julio, que le paguen. Uy, chica, espérame. No, mira, aquí traía. Tico Mac no hable tanto. ¡Oh! ¡Directo! Está bien, ya me voy. ¡Oh! Ya está. Dale. Mételo a la cajita. Ey, sí, ¿verdad? Sí. Voy a hacer los episodios de mi caso. A ver, Brito Man. Bueno, yo lo que espero para el 2006 es que Infinite Crisis se ponga mejor. Porque yo siento que. Lo siento, Paquín de los 60 ahora. No, pero no. Tengo buenas esperanzas de que la historia va a mejorar. Okay. En televisión, que se acaben los fillers de Naruto. Puto, y empiecen a dar la historia que sigue, que todo el mundo la está esperando. En películas, Spider-Man 3 viene en 2006. No, es 2007, creo que 2007 viene. ¿Sí? ¿Cuál? Spider-Man 3. Solo sí. Superman, sí. Vamos a ver. Superman y X-Men. Sí, te diré que. X-Men. X-Men es una que sí. Porque se está viendo buena. Sí, pero Superman no le tengo yo muchas expectativas. Y viene Ghost Rider también. Hasta el 2007. Ah, 2007. Lo pasaron a febrero del 2007. Ah, no, no, perdón. Okay. Underworld 2. Evolution, ¿eh? Sí. Ah, esa se ve buena también. Sí. Kate Beckinsale. Oh, maceta. Y de serie de televisión. Bueno, serie de televisión no estuve. No, no, ya terminé. El episodio de los Geekos. Puta, entrevistar a alguien. Chivazo. Alguien chivazo. Sí, eso es lo que le falta. Alguien que se arrepienta después que lo hayamos entrevistado. Sí, porque lo vamos a estar entrevistando y no lo vamos a dejar hablar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... ¡Monocerón! Fíjate que el personaje famoso que vamos a entrevistar va a ser Brian Dimmer. Sí. Bueno, pues cuando venga vamos a hablar español. En español. Hablando español. ¿Cuánto una cerveza? Para no, mire, que para quién le gusta. ¿Cuánto una cerveza? ¿Dónde están las ¿Dónde mujeres? Está el baño? ¿Dónde está el baño? No, para nuestros oyentes, Brian Dimmer va a venir aquí a El Salvador a pasar las vacaciones el próximo año y va a quedarse aquí con los Comic Geeks. Esta semana no va a haber Comic Geeks Pick. No sé si lo van a grabar desde aquí vía Skype o qué. Bueno, no sé, hay que aclarar que van a acumular como 20 episodios para que se ven. Yo creo que algo así hacen ya ahorita, fíjate. Hay que reúnen un fin de semana entero y graban todos los episodios de un solo ahí del mes. ¿Aún no le has contado nuestro plan de secuestrarlo y pedirle a los demás compañeros que nos manden todos sus paquines en forma de rescate? Que voten por nosotros. Que voten en Podcast Ali. Bueno, a ver, contanos, ¿qué esperas tú para el próximo año en cuanto a paquines, películas? Paquines, JLA, con el dibujante Ed Benes y el fulano Metzer de escritor, ese lo estoy esperando. ¿Cuándo va a empezar? ¿Metzer es un qué? ¿Cuándo va a empezar Madureira? Pero tendría que ser a finales del 2006, porque... Ponele que ahorita van por el 9 de Ultimates. Sale cada dos meses. Sí. Va a llegar hasta el 12. Ah, okay. Entonces. No, ya habían dicho algo que era como para septiembre que lo esperaban. Ay, por fin se va a acabar Planetary. Ah, sí, al final. Ya anunciaron el 24. ¿El 25? Sí, hubo dos meses seguidos de Planetary. Pero, ¿hasta cuál va a llegar? ¿25 o 26? Creo que hasta el 27. 26. Bueno, yo vengo aquí y estoy hablando todo lo que no hablé. Dale, Julius, perdón. Pero ¿sabes lo que el problema? No hablas al micrófono, no se está oyendo nada. En serio, mal. Dale, man. Mira, y el otro paquín. Decía Robin, por lo menos. Robin. Maje, perdón, dale. Robin. Hoy podemos sacar el clip. Ya tenemos presencia. Sí, mira, ahorita de allá que diga sí. Decir no. Sí, no, y Robin, dale. Sí, no, y rojo. Petirrojo. Está bueno. Y le va a salir el cuervo negro. La vieja. Bueno, y el otro paquín. No dejemos que termine Julio. It feels like Witchblade all over again. El final de la historia de Galactus. Películas. Ultimate Galactus. Películas Hulk, la segunda parte viene este año. Hulk Mentoliptus. Hulk, la está esperando. Hulk. Yo sí. ¿Te gustó la primera? Sí, es buena. No, esto sí, Rito, te hizo mierda. La película de la Black Widow con la Rebecca Rojim. Romy. Ya no es esta. Sí, maceta, pero no sé, no le tengo esperanza a esa película. Mira, yo a la siento que va a ser otra Catwoman. Roman. No, ya no me tengo patas así. No, ya. Yo no sabía eso. Bien, en la prensa gráfica de hoy lo puedes ver. Mira, la de... Es que nosotros no leemos diarios locales. La de Nicolas Cage, ¿cómo se llama? Ghost Rider. Ghost Rider, esa no se me hace. Pero eso es 2007. Sí, pero... Pero la cabeza sale bien chiva. ¡Puta! La cabecita. ¡Ay, la cabecita! Ah, la de arriba. Okay. Les recuerdo, señoras y señores, les recuerdo. Y X-Men, el rumor que se van a pelar dos de los personajes principales me preocupa. Storm, en X-Men. Sí, la Storm. En X-Men 3. X-Men 3. Se va a morir. Dos por lo menos, y mencionan un tercero que le va a pasar algo. Una tiene que ser la Storm porque mucho les tiene que estar cobrando. Sí. Me da miedo, pero podría ser Wolverine el otro, porque muchos le van a estar cobrando ese cabrón. No, porque va a haber secuela de Wolverine. Ah, bueno. Actor, y, actor que y más la aplauda. La otra tiene que ser la Jean Grey, que ya prácticamente la quebraron, pues. Eso ya, ya murió. Actor que más cobre. No, que sea Cyclops, sí. No regresa. Por eso yo te cobro barato, man. ¿Ah? Actor que más cobre. Nadie me ha cobrado, solo me... Actor que más cobre. No regresa a la próxima temporada. En la next la próxima temporada de los Geekos. Sí, ya, sí, viene, ya va a empezar The Next Season. Season 2. Episode 1. Year 2. Este es Year 1. Sí, a los sí, Frank Miller. Vas a tener que hacer otra introducción y así diferente. Voy a vale. Bueno. Ah, la temporada. Sí. Vale. decir la Rampage ahí que colabore. Attack, sí, era Taxodium, Rampage y Ailatan con su violín. Necesitamos una super nueva canción del inicio. Una que nos haga llorar y sentir muchos sentimientos importantes, muy, muy importantes antes de iniciar el show. No, como ahorita que nos vale. Ya no sale la Ailatan, se habrá ido. Está de vacaciones en Colombia. Ah, ok. Al fin no salió de ese. Sí, oye, espero que no regrese de ese tremendo lugar. ¿Y qué pasó en Canadá? ¿Ah? It's a long story. Después te contamos. Espérate, serie, televisión. Serie. Esperando que pase. Es que espérate, lo que pasa. Alias. No, Alias, cuarta temporada. No la han pasado en español. Pues sí, pero ya terminó, ya se acabó, ya no, la chera no va a regresar, ya no. Sí. La chava se murió. En la quinta termina y no ha terminado la quinta, y no ha pasado la cuarta aún en Latinoamérica, entonces es la que quiero ver. En unos segundos ha atravesado la quinta. ¿Cómo era? Ha rezado la novena en su cuarto, y en unos segundos ha atravesado la quinta. ¿Cómo era? ¿Eso? No, viste, le Lutiers. ¡Que nos paguen! Bueno. Ok. ¿Qué esperas? ¿De qué? ¿Que no, que... A ver, te voy a soplar. De aritmética. Sí, es cierto. Va a haber Season 6, pero espero que sea bueno. Luego en cómics que pongan más superhéroes, que ya pusieron las caricaturas de Teen Titans. Les falta poner a Kid Flash, Red Star, Cold. Mucho. Sí, pero en el paquín falta. Y luego en el cine. Les faltan dos cosas. ¿Qué? Poner una película de Avengers y... Sería bueno. Marvel Nemesis. Ese juego me encantó. Los cómics no me gustaron tanto, pero están padres. ¿A Brito no le gustó? La cara de Brito, mira. ¿Y de los geekos qué estás esperando? Volverme famoso y que haya más risas malvadas. Evil Love. Está buen nombre. Perfecto. A ver, yo. Sí. Pues, es hijo de Ciro. Es de familia. Es de familia. Obviamente. Es la familia. El tío me dijo que nací en el día que hicieron Underworld. Con razón. Sí. Bueno, en el año. Con su razón. Bueno, yo no sé. Con razón. Pero si uno. Con Underworld, su. ¿De qué se trata? Underworld en list. Bueno. Ah, sí, eso sí. ¿Qué Underworld de la? ¿Cómo se llama? Kate Beckinsale. Esa. Legalmente cambiado el nombre. No lo puedo hacer. Es como el señor. A ver, Ciro, ¿qué esperas tú del 2006? En el 2006 de cómics. El 2006 de cómic, yo espero 52. A ver si se pone bueno. De DC. Pues yo lo quiero ver. Bajar. ¿Cuál es tu problema? Sí, lo quiero bajar. Es el de que va día a día, ¿verdad? El que va a ir semana a semana, en tiempo real, como 24. 52 por 3 dólares. Sí. Ya se va a acabar. En series de televisión, Justice League Unlimited, que le sigan. Ya se va a acabar. Eso dice en la internet. Que todo lo sabe. Lo dice Wikipedia, que todo lo sabe. Sí, sí. No, pero que siga. Ticomán escribe Wikipedia. Este, películas. En el baño. Yo creo que. Quizás sí, que anuncien que van a que Goyer siga escribiendo. Tal vez esa la pueden hacer bien. Visto. Lo estás pidiendo. Mira, me estás hincado rogándome. Dame riata, por favor, dame. Voy cuanto más. Yo solo, mira. 45, calibre 45. No entendí. No, Estamos a explicar. De los geekos que el sensei se aparezca unas 3 o 4 veces al menos en el año. No, yo pensé que no, pensé que nos quería. No, por no te seas mal. Sí. No, eso es todo. Bien, bien, bien. Eso es todo. Ahí viene Ticomán. A ver, Ticomán. Para el... ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de... deja ver, el 2006. Estoy esperando fábulas al fin a averiguar qué putas es el adversario. Planetary. A ver, ¿qué puta están haciendo con esa serie? A ver qué hace Alan Moore, porque desde que acabó Top Ten ha sido un año turbio, sí, no, nada divertido. Sin Alan Moore no es nada. No hay nada. ¿No salió Flash? ¿Una foto sin Flash? ¿De qué era? ¿Serie o qué? ¿Película? Ah, películas. Ahí creo que X-Men 3 estoy esperando más que Superman. Porque Superman es la así medio raro, ¿sabes? Pero vamos a ver qué onda. Uh-huh. Y de ahí en series de televisión. Series de televisión. Tengo varias pendientes. Está una Samurai 7. Cabal Naruto, que vuelvan a empezar con eso. Historia Kakashi. Bleach. Que sigue, a ver en qué termina. Hasta así, ha seguido, sí, pero porque siempre, yo no les estaba bajando, pero siempre que veo que ponen el episodio nuevo de Naruto, está el nuevo de Bleach. Sí, y la cosa es que parece que ya terminó el primer... La primera historia del manga. La saga, como que la que está rescatando a... ¿Pero en el manga Kuchiki? No, ya en la serie de televisión. ¿Sí? ¿Y vos lo has seguido bajando? Sí, ahí está. Pásalo. No, yo no pirateo. No sé, que eso es gratis. Ah, sí. Y de ahí la otra es... No, yo dije película. Sí. No, pues sí, solo. Pues sí. Buenísimo. ¿Y de los geekos? De los geekos, ¿qué esperas? Uy, a que algún día estemos en el top 10. Sí. Que aparezcamos ahí en Podcast Alley. Que aparezcamos ahí, aunque sea brevemente. Por ejemplo, Galaxia. Bueno, ahí eso. Sí. Cabal. Y que las fanáticas nos dejen en paz, ¿verdad? Porque mucho nos molesta. Que nos acosen algunas. Muchos nos acosan. Ya no soporto eso. Espérate que está la foto y este no sabe cómo... Acuérdate que ya no tenemos que hablar. Es que está en automático. La tecnología te abruma. ¿Dónde? Es que es cámara anti-indios. Y lo puso en timer. Lo pusiste en timer. La foto del techo. ¿Qué foto más linda de mi techo? Cuando vemos esa foto. Cuando vemos esa foto, mira, esa rajadura no está bien. Sí, exacto. Ni Pablo con la foto de Adobe Digman. Tiene el dedo gordo. Mi dedo con cola. Muy bien, señora, yo para el próximo año estoy esperando un paquín nuevo de Gru. Quien quita, puede salir. Bueno, había anunciado la película animada, sí, ya. Pero no sé. Bueno, sería buenísimo que saliera. Aunque, en cuanto a películas, siendo súper sincero, esperaría más a X-Men 3 que... Con más ansias a X-Men 3 que Gru, ¿verdad? Creo que... Porque al fin va a salir Colossus. Sí, salió en el anterior. No salió, pero dándose duro. Parece que va a salir contra Juggernaut. Sí, va a salir ya en... Hey, pero bueno. ¿Viste que le pusieron pupilas? ¿A quién? A Colossus. No. ¿Pupilas? Sí. ¿Qué nos vamos a salir? Eso es lo cuestión. Espérate, que está la foto. La foto. Del año. Buenísimo. Así y también tenemos... Ya. Para el... tengo los chaneques, no sé por qué las tomo yo. Y mira, aquí tenía uno de los One Year Later. Ajá. No, hace falta la tele. Sí, no, en cuanto a tele, estoy esperando que no sé, que sería buenísimo que la gente esta de a mí no ve en cámara que soy Trigger Happy. Groening, el que hacía... Matt Groening. Que salga, o que regrese a Futurama, o que saquen algo sí, similar a Futurama. Uy. Aunque habían rumores de que podía regresar Futurama. Sería chivísimo, que sería buenísimo. Eso podría ser bueno. Y para los geekos, también espero poder vender muchas, muchas camisetas. No, para, poder, pagarle a Julio. Para poder pagarle a Julio. No, pero más que nada también poder tener una entrevista con alguna celebridad en el futuro cercano. Cirito, ¿qué pasó? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué no? Entonces contar? Estaba soplando porque tenía calor. No, ay. Se tiró uno al papá. Yo creí que iba a decir que me viera más a mí. Ah. Mejor el programa. Está bueno, está bueno. Vamos a invitar más seguido a Cirito. Ey, pero ponele ahí los audífonos en el Skype para que. Sí. No, lo ponemos en cuadrafónico. En cuadra. Se ve la grande. Mi esposa llega. Señores y señores. ¡Ay, dale! ¡Muy dura! Lastimosamente, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio de Comics. ¡No! Omar, Omar, no podemos terminar sin agradecer a nuestros oyentes. Definitivamente. A los oyentes que nos han aguantado en estos 44 semanas. Yo sentí que Omar iba a decir, claro que sí podemos. Está en Slave, por eso está flashando ahí el flash. Ahí dice Slave, y tal ahí donde dice Slayers. Slave Wilson. En el Flash. Ah, Flash. Tiene que tener un switch ahí de Slave. Muy bien, señoras y señores, queremos definitivamente darle las gracias por estar en sintonía con los comiquicos, por postear en el foro, por poner sus comentarios en el blog, por suscribirse al Frapper, por votar ¿qué motivo? Más de una vez en Podcast Ali por nosotros. Queremos también todos llorando. El último show del año. Desearles un feliz año nuevo a todos. Feliz día de Reyes. A nuestros oyentes. Qué emotivo. Canten, guicos, canten. Canten. Camilla. Esperamos que el próximo. Ah, de veras. Aquí tenemos la canción ideal para. Para este tipo de. Esperamos que el próximo año les traiga muchas sorpresas gratas. Que les traigan. Les ponemos música clásica para culturizar. Exacto. Que les traiga también todos los paquines que ustedes quieran leer. Y figuritas. Y figuritas, gachapones. Y todo. Y DVD. Y que los sigan poniendo en internet. Así es. Y antes de irnos daremos la última risa. Ah, sí, sí, sí. La última risa. La última risa. Después lo vamos a matar. Ahí los va. Así es, señoras y señores, muchas gracias por oír nuestro show. Les recordamos que pueden visitarnos en www.comicgeekos.com. También nos pueden mandar un email a comicgeekos@gmail.com. Pueden visitar nuestro blog en comicgeekos.blogspot.com. Pueden visitar el foro en www.comicgeekos.com. Pleca foro, también les recordamos que pueden encontrar ahí. ¿Y el mapa? Ah, también pueden visitar nuestro mapa en www.comicgeekos. Ah, no, perdón, es frapper.com, pleca comicgeekos. También les recordamos que pueden comprar tangas, todo tipo de mercadería en comicgeekos. Ah, no, perdón, ahí se llama cafepress.com, pleca comicgeekos. Todo comicgeekos. Todos esos enlaces siempre están en la página principal. Puros. Los recordamos que sigan en sintonía con los comiquicos. Estaremos de vuelta con ustedes la próxima semana. Muchas gracias por el show y, como decimos siempre aquí en Comiquicos, ¡salud! ¡Salud! ¡Hasta el otro año! Recuérdenme. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los comic geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.